Ecos del pasado. Y atención a la historia que os vamos a contar esta noche. Nos situamos en Málaga. Vamos a hablar de muchos misterios y muchos lugares encantados ahí, en Málaga. Y vamos a hablar, en primer lugar, de la cripta encantada de los Gálvez. Hay una historia fascinante. Una historia que nos va a contar Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Hay ciudades mágicas en España, muchísimas, pero Málaga es una de ellas, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo a Málaga solamente había ido una vez en mi vida y, bueno, y como bien sabes, mi pareja es de allí, con lo cual estos últimos años pues he tenido el placer de viajar mucho más a Málaga y conocerla mucho más. Y tiene mucho misterio. Uno de sus misterios, vamos a hablar de algunos lugares, pero uno de los más llamativos es la cripta encantada de los Gálvez. ¿Qué es eso? Bueno, verás, todo parte de una historia preciosa, ¿no? De una promesa incumplida, para ser exactos. Parece ser que hay una maldición sobre el panteón de la noble familia de los Gálvez, que está en el pueblo de Macharabiaya, que el nombre también se las trae, sí. Pero bueno, yo creo que me apasionan los nombres extraños, sí. Me gusta decirlos. De que tenga un nombre difícil. Un nombre raro, sí, pues sí. Exacto, efectivamente. Bueno, el caso es que, ¿cuál es la maldición de este panteón? Es un lugar donde, por lo visto, dicen los investigadores que hay apariciones de personajes de época, psicofonías, fotografías muy extrañas, incluso se habla de un tesoro oculto. Imagínate cuán interesante es la historia. Y como decía, todo parte de una extraña y curiosa maldición. Para ser exactos, estamos hablando de un rincón del mausoleo de los Gálvez, donde encontramos una vieja placa que proviene del siglo XVIII y que reza lo siguiente, y te lo voy a leer literalmente porque así luego entenderemos mejor la historia. Pone lo siguiente: costearon este panteón su altar, vasos, ornamentos, utensilios, los señores don Matías, don José, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Gálvez, para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores, que han de trasladarse limpios y ponerse en los nichos respectivos, y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos y una misa rezada en todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia. Esto es lo que pone exactamente en el panteón. ¿Qué significa esto? Pues que estos señores llegaron a una especie de acuerdo con los habitantes de este pequeño pero bonito pueblo, que fue lo siguiente: los Gálvez les pidieron, a cambio de una importante cantidad de dinero para el pueblo, que cumplieran la promesa que reza en este texto, es decir, que celebraran su aniversario y cada mes, cada viernes del año, en ese aniversario, hicieran un rezo por los difuntos de esa familia. Claro, yo me parece que como cualquier cabeza puede pensar que eso igual se perpetuó durante un tiempo, pero luego se dejó de hacer, como es obvio. Y por lo que cuenta la leyenda, se llegó a realizar este especie de pacto durante casi 10 años, pero la placa cayó en olvido, la gente también, pues evidentemente, fue envejeciendo y se fueron olvidando de esa tradición, y nunca nadie más volvió a llevar a cabo esa promesa que estaba por escrito. Dicen que fue a partir de ese momento en que empezaron los sucesos extraños. Casi como una maldición actuó, ¿no? No se cumplió todo, por pues lo tanto, sí. Maldición del más allá, de lo que sea. Sí, además ligada con algo que también suele ser muy típico en estos casos, que es que la maldición o esta especie de fenomenología empieza a raíz de unas obras. Y hay muchísimos casos de fantasmas que se inician cuando se remueve algo en la casa o en el lugar donde se supone que hay este ente. No hay una explicación real exacta. Muchas de las personas que han protagonizado o han visto alguno de estos sucesos dicen que quizás cuando tú haces una obra perturbas el estado, ¿no?, de esa casa o de ese lugar, creando quizás una cierta reacción desde ese más allá de protesta contra esas obras o contra esos cambios en el lugar pues que ellos están. El caso es que aquí ocurrió lo mismo. Aquí pasó que pues sobre principios de los 90 las autoridades de la localidad, decidieron realizar unas reformas en la cripta. Cada vez era más visitada por turistas, por la historia que tenía, y creyeron que era bueno actualizarla y modernizarla. El caso es que una tarde de 1994, dos obreros que se encontraban adecentando en la medida de lo posible el famoso panteón, vieron como de reojo aparecer diversas personas que caminaban lentamente por la zona del altar, a escasos metros de ellos. Cuando alzaron la mirada, su sorpresa fue que esas personas iban ataviadas con ropas antiguas y desfilaban como de forma casi etérea ante sus ojos. Parecían reales, de carne y hueso, pero acabaron por desaparecer atravesando los muros del monumento. Bueno, como te puedes imaginar, ambos trabajadores, pies para que os quiero, salieron corriendo del mausoleo y no volvieron nunca más. No me extraña, ¿eh? Bueno, es que a ver, es que el susto te lo pegas, evidentemente. Incluso gustándote o estando acostumbrado a estos temas, el impacto inicial es el que es. Claro, no tiene nada que ver. Que te gustan los temas, aunque vivas en ellos. Vamos. Bueno, se han llevado diversas investigaciones en el lugar. De hecho, han hecho sesiones de Ouija en el altar mayor, con cámaras de televisión delante grabando el suceso. Y en esa grabación que se hizo, por ejemplo, hubo un presunto espíritu que empezó a transmitir una serie de mensajes en el tablero. Decía que se encontraba enterrado en uno de los nichos y pedía que por favor se abandonara el lugar. El grupo precisó que no quería irse, que prefería quedarse, y a raíz de ahí empezaron a apagarse luces y a producirse una serie de extraños sucesos, incluso de psicofonías, que nuevamente consiguieron que la gente saliera corriendo y se olvidase del experimento. Pero no hay más. Este panteón no solamente tiene esta historia, sino que se habla de que esta familia ocultaba un tesoro. ¿Y dónde lo ocultaba? Bueno, según comentan, la familia Gálvez, era una familia muy multimillonaria, una familia más que había viajado a Sudamérica. Y perdona, Laura, que está uno de los grandes misterios, porque se supone que esta familia tenía muchísimo dinero, tenía muchísimos posibles, pero no están en algún lugar, tuvieron que quedar. Y claro, tiene que ver historia. Esos lugares con los fenómenos, ese tesoro con los fenómenos, no lo sabemos, pero es una sospecha. El caso es que, como te decía, esta familia era una familia muy adinerada. De hecho, por ejemplo, durante su existencia crearon carreteras, canalizaron el agua de la población, erigieron monumentos, hicieron también una fábrica de naipes, casi como un monopolio. Bueno, viajaron a Sudamérica también creando un gran imperio y únicamente se conoce la parte que donaron al pueblo. Claro, evidentemente, como te puedes imaginar, las sospechas sobre dónde fue a parar el resto de la fortuna son varias. Dicen que posiblemente, la leyenda comenta, que posiblemente esa fortuna fue escondida en algún lugar preveyendo una posible catástrofe, una guerra o incluso por una cuestión de esconderlo de los posibles ladrones. Dicen que, curiosamente, la iglesia de San Jacinto fue reformada pocos años antes de que fallecieran los hermanos Gálvez y que posiblemente fuera ese uno de los posibles destinos del tesoro. De hecho, en esa iglesia de San Jacinto descubrimos, una serie de extrañas marcas en el suelo. Una cruz redondeada por pequeños círculos a forma de monedas y son marcas, además, que parecen haber sido hechas con una especie de mezcla de aceites o otros elementos afines. Quizás sea una marca para determinar dónde está el tesoro, quién lo sabe. Y atención, porque vamos a citar una serie de casos, vamos con una sucesión de episodios verdaderamente llamativos, importantes, y que la gente puede comprarlos y que puede ir ahí, puede conocer, por ejemplo, lo que ocurre en el llamado Rincón de las Ánimas de Arenas. Esta es una historia curiosa y además tiene una parte comprobable a nivel histórico notable, ¿no? Esto ocurre en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, se encuentra en el centro de Daimalos, en la pedanía de Arenas. Y como todas las iglesias de esta zona, más o menos, datan del siglo XVI, cuenta la leyenda que a las 12 de la noche se oyen lamentos de las ánimas que buscan el perdón. Se dice que la iglesia en esta iglesia fue emparedado un falso cura de Tolox. De hecho, dicen que este hombre llegó al pueblo haciéndose pasar por sacerdote y engañó a los vecinos, robándoles dinero y manteniendo también relaciones totalmente prohibidas con los jóvenes de la pedanía, ¿no? Los hombres, heridos y dolidos por la afrenta, sobre todo cuando se enteraron de que no tenía nada de párroco ni de cura, lo mataron y dicen que lo emparedaron junto a la fachada de la iglesia, acompañado también ahí dentro de esa pared por alguna de sus queridas o amantes. Cierto o no, los vecinos dicen que por la noche hay sobrecogedores lamentos en la falsa fachada que fue construida después de la iglesia. Así que, nada, arrimaros ahí a medianoche a ver qué oís. A ver si oyen algo en el Rincón de las Ánimas o conocen esta historia, es apasionante. Nos situamos en Vélez de Málaga, el hombre sin rostro. Es una historia también curiosa, ¿no? Es uno de los edificios más emblemáticos de Vélez, precisamente, y es la noble casa de Cervantes. Según se dice, el escritor estuvo alojado allí, pero desde el siglo XVII es otro el habitante que lo ha hecho famoso, y es que, por lo visto, un residente de esta hospedería cayó al pozo de agua de cabeza, muriendo al instante. Se cuenta que es el fantasma de este hombre, un fantasma sin rostro, ya que el hombre, cuando fue sacado fuera de este pozo, se le cubrió la cabeza con un manto que nunca más se le sacó. Dicen que ahora aparece por las oficinas, porque el local ahora son unas oficinas, y que se le ve precisamente, pues eso, paseando sin rostro. Cuenta la leyenda que una de sus últimas apariciones data de 1994, es decir, hace 2 días. O sea que otro elemento curioso de la ciudad. De Vélez de Málaga, esta historia, el hombre sin rostro. ¿Me vas a permitir el comentario y la broma en el siguiente? Este fantasma lo matáis vosotros, ¿no? El bueno, siguiente, el del porterías de la calle Cister, ¿no? Esto en cualquier caso sería la competencia, porque claro, ahí por eso ocurrió, se lo claro, mandaste a la competencia. Exacto. Claro. Donde ocurrió esto fue precisamente las antiguas oficinas de la editorial Plaza y Janés, que están exactamente en la calle Cister número 9, justo detrás de la catedral de Málaga, de la cual hablaremos también después. Bueno, fue un caso quizás de los más curiosos notificados y en los cuales hubo investigación policial. Y ocurrió exactamente el 6 de junio de 1991, en la primera planta de este edificio de la calle Cister 9, y empezaron a quejarse los trabajadores de esta editorial de Plaza y Janés, que decían que notaban una especie de movimiento sísmico. La cosa fue yendo a más hasta que cuadros, ceniceros empezaron a moverse, empezaron a volar las grapadoras, a clavarse las tijeras en las paredes, y empezó a aparecer también una especie de raro moco verde que impregnaba el techo y las paredes. Imagínate qué agradable. Qué bonito, el caso es que el personal salió más una vez despavorido de la vivienda por miedo a salir dañado, sin una explicación real de qué es lo que estaba ocurriendo. Lámparas que se movían, archivadores que caían solos al suelo. Como te puedes imaginar, pues se llamó a la policía. Policía que pocos pudieron hacer, porque lógicamente en estos casos, claro, no sabes a quién recurrir. La gente llama a la policía y los primeros que se acojonan hablando claro son los policías cuando ven semejantes historias que no pueden de ninguna manera ni entender, ni parar, ni detener a nadie, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que la policía, como te decía, no pudo hacer nada. Y los fenómenos, tal como llegaron, se fueron. Empezaron a disminuir poco a poco y nadie sabe realmente a qué se debieron. De hecho, se barajan diferentes desencadenantes, como puede ser la presencia de un cementerio en el subsuelo o la muerte días antes en extrañas circunstancias de un empleado de la empresa. Pero en cualquier caso, como comentamos el otro día, los poltergeists a veces van y desaparecen de la misma forma que llegan, sin una explicación real. Y gente que llega a Málaga fascinada por su belleza, por su clima, por muchas cosas, son algunos escritores contemporáneos, y uno de ellos tiene que ver, o una de ellas tiene que ver con esta historia que vamos a contar a continuación. Pues sí, hablamos del fantasma de James Bowles. Esta escritora, como dices, se instaló en Málaga atraída por la belleza, el clima de la ciudad. Su vinculación, de hecho, con la ciudad llega más allá de la muerte, porque Bowles falleció el 4 de mayo de 1973 y fue enterrada en el cementerio de San Miguel. En la conmemoración del aniversario de su muerte, con la familia delante, rezando, parecía que al fondo había una figura que, de hecho, recordaba a ella. Cuando se acercaron a esa figura, desapareció en cuestión de segundos, y al hablar con los vigilantes les aseguraron que sí, que efectivamente, que esa figura era Bowles, que no era la primera vez que aquella mujer rondaba por el cementerio y que muchos habían intentado aproximarse a ella, cuando se aproximaban desaparecían, así que nadie había conseguido hablar, pero que evidentemente era esa mujer por la que estaban rezando. Antes decías que también íbamos a hablar de la catedral, que en la catedral hay cosas importantes hay que decir, las vamos a contar ya porque la llaman también la catedral de los ovnis. Sí, la Manquita, como la llaman los del lugar, ¿no?, de Málaga, tiene peculiaridades y sobre todo leyendas, una, como dices, relacionada con los ovnis y muy curiosa. Y es que no solamente se hablan de fantasmas percibidos por el personal, por la gente que trabaja allí, por los visitantes incluso, sino que, como comentabas tú, en pleno siglo XVII se comienza el montaje del coro procedente de Sevilla, para un edificio que se acabó en 1782. Cuentan las crónicas que en el contorno del edificio, cuando se estaba acabando la obra, se llenó como de pequeñas luces que hoy quizás podríamos denominar los Foo Fighters, que dicen los expertos, ¿no? Luces parecidas a los drones, quizás. Para los ufólogos dicen que fue un acontecimiento único. Y claro, imagínate, en aquella época, en el 1782, la gente cómo reaccionó. Claro, prácticamente fue como si hubieran tenido una aparición mariana. La gente automáticamente decían que era una señal divina y que eso quería decir que la catedral estaba donde tenía que estar y que era casi un guiño de nuestro Señor, ¿no? De que era pues un lugar mágico y un lugar pues sagrado donde los haya. Hemos hablado en alguna ocasión del siguiente sitio del que vamos a hablar, a mencionar, pero es que cómo no acordarnos cuando hablamos de Málaga, cuando hablamos de misterio, de lugares fantasmales, de la leyenda de Cortijo Jurado. Efectivamente, es difícil hablar de Málaga y aunque ya hemos hablado alguna vez, no hablar o no mencionar el Cortijo Jurado, ¿no? Ese cortijo en el cual ha habido muchísimas investigaciones y de hecho en el cual yo estuve hace relativamente poco grabando un documental imborrable que se estrenó en el Festival de Málaga hace unos pocos meses. Y sí, el Cortijo Jurado es un lugar único, un lugar donde la familia Heredia vivió durante muchos años y donde teóricamente a día de hoy presuntas luces, sombras, ruidos extraños se producen. Ha habido muchísimos periodistas que han estado investigando el lugar, incluso desgraciadamente alguna persona que intentó acercarse por curiosidad al lugar pues acabó como un joven de 20 años paralítico y bueno, por una caída, porque todos estos lugares que están en ruido hay que ir con mucho cuidado porque no sabes realmente hasta qué punto puedes pisar el suelo, ¿no? Y este pobre chico pues cayó quedándose muy mal herido. Pero bueno, en cualquier caso, dicen que quizás la raíz de las apariciones del Cortijo Jurado provengan de la desaparición de 5 muchachas jóvenes entre el 1890 y 1920. Dicen que los cuerpos fueron encontrados cerca del cortijo, pero también hablan de los fusilamientos que tuvieron lugar en torno a la guerra civil y que la construcción, dicen que durante la construcción de este lugar fue utilizado, por ejemplo, como hospital de guerra, con lo cual es fácil pensar que sus sótanos, por ejemplo, fueron utilizados como calabozos o que incluso más de un soldado muriese precisamente entre sus paredes. Así que el Cortijo Jurado es un lugar de donde los haya, embrujado, mágico y además curioso, yo creo, incluso inquietante su visión, como todos esos edificios antiguos que con el paso del tiempo pues tienen esa especie de halo mágico entre lo histórico y quizás lo terrorífico, ¿no?, cuando cae la noche. Y el próximo fin de semana, dentro de 7 días, seguimos hablando de estos ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcón Lara. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos.